con voces de júbilo el pueblo gritó, se humillaron todos delante del gran rey. Con danza llevaron el arca de Dios, con voces de júbilo el pueblo gritó, se humillaron todos delante del gran rey. Así lo quiero hacer, no importando cómo me puedan ver. Así lo quiero hacer, no importando cómo me puedan ver. Así lo quiero hacer, no importando cómo me puedan ver. Así lo quiero hacer, no importando cómo me puedan ver. De júbilo el pueblo gritó, se humillaron todos delante del gran rey. Con danzas llevaron el arca de Dios, con voces de júbilo el pueblo gritó, se humillaron todos delante del gran rey. Así lo quiero hacer, no importando cómo me puedan ver. Así lo quiero hacer, no importando cómo me puedan ver. Así lo quiero hacer, no importando cómo me puedan ver. Así lo quiero hacer, no importando cómo me puedan ver. Buscó conforme a la ordenanza de Dios cómo llevar el arca, y así llamó y asignó a los levitas para que se santificaran y llevaran el arca sobre sus hombros. Y el arca iba rodeada de hombres y mujeres que alababan a Dios con alegría, daban gritos de júbilo, iban danzando, saltando con todas sus fuerzas, tocando toda clase de instrumentos. Por eso tú y yo puedan ver.